te'n recorda Alfaceries. Començarem llegint l'escrit que hem preparat una mica des de l'organització per aquest any i després ja seguirem amb parlaments i actes. Pues endavant, company, quan vulguis. Bona tarda, benvingudes totes. Aquest 30 d'agost, com cada any, us convidem a l'acte en record de Josep Facerías. La guerra anarquista i la seva lluita incansable contra el capitalisme i la dictadura feixista de Franco. Facerías va ser batut a trets a una emboscada policial el 30 d'agost del 1957 a la cruïlla dels carrers Urrutia, Pimolist i Verdum, aquí a Nou Barris. Després de molts anys recordant el lluitador llibertari en el punt on va ser assassinat, l'Ajuntament es va dignar a posar una placa en record dels maquis català. Per una simple placa a terra, en un lloc poc visible, que no és el punt on va ser batut, i sense cap tipus d'explicació no és suficient. Mai hem demanat res a cap institució, ja que els anarquistes, com el mateix Facerías, no som de demanar, som de fer. Per això fem aquest acte i per això no pararem de treballar perquè la memòria dels que van donar la seva vida per la llibertat no sigui enterrada sota l'asfalt. Doncs creiem fermament que recuperar la seva memòria és recuperar la seva lluita i això és el que ens mou. Josep Lluís Facerías, el Face o Petronio, per als seus companys, va ser un dels màxims exponents de la guerrilla urbana a Catalunya. Nascut a Barcelona el 6 de gener del 1920, als 16 anys, el 1936, es va afiliar a la Confederació Nacional del Treball i a les Joventuts Llibertàries del Poble Sec. A l'inici de la Revolució es va allistar la columna Escaso, lluitant tota la guerra al front d'Aragó, fins que va ser el presoner el 1939, quan l'exèrcit de la República ja es batia en retirada. Aquest mateix any va perdre a la seva companya i a la seva filla de mesos, assassinades quan fugien a França juntament amb milers de refugiats. Va estar empresonat per la dictadura fins l'any 1945. Alliberat, es va convertir en un dels membres més actius de les Joventuts Llibertàries de Catalunya. El 1947, després d'estar pres de nou i convençut que la lluita armada era la manera més ràpida d'obtenir diners per al sindicat i els militants presos i els seus familiars, va formar un grup guerriller realitzant la seva primera acció, un atracament a la fàbrica Hispano Olivetti. Des de llavors, les seves accions van fer anar de corcoll a la policia franquista, fins aquell 30 d'agost de 1957. D'això ja en fa 59 anys i avui, com ahir, la lluita continua. Per això volem també, en aquests moments, solidaritzar-nos amb totes les companyes i els companys que segueixen empresonats o reprimits per defensar l'ideal llibertari. Salut! Y bien, vamos a continuar el acto, van a seguir con parlamentos, vamos a hacer bueno, queremos dedicar un espacio a lo que está pasando también en Rojava, allí con la revolución que está sucediendo allá, también coincidiendo de los 80 años de la Revolución Española, pues queríamos hacer un guiño y en realidad pues están pasando cosas bastante heavies allá y nos han enviado un comunicado a los compañeros y compañeras kurdas y se va a leer un comunicado. Antes de pasar a leer este comunicado, queríamos leer también un texto de una compañera. Esta compañera quería haber estado hoy aquí presente, pero no pudo ser por cuestiones personales, por trabajo no pudo venir, pero nos ha enviado su texto. El texto lo ha escrito Irene Cardona, no sé si a algunos o a algunas les suena. Ella escribió este libro de la experiencia de las mujeres guerrilleras en la lucha autónoma en los años 70. Y en realidad este año sí que nos parecía importante hacer una reflexión, una autocrítica, una reflexión a la hora de montar este tipo de actos, ¿no? De recuerdo, sobre todo de revueltas de la guerrilla anarquista, pues cómo quedan invisibilizadas las mujeres cuando en realidad pues han participado en todo el rato a lo largo de la historia, sobre todo en revueltas y en las revoluciones y sobre todo en la guerrilla y también combatiendo, ¿no? Como combatientes. En realidad, para romper este ideal que se tiene, ¿no? Medio romántico también, de la figura del guerrillero masculino, también hacer una crítica desde esta visión androcéntrica también un poco, a la hora de ponernos a investigar, a la hora de cómo rescatamos y cómo construimos esta memoria de lucha y resistencia, pues para nosotras las mujeres es súper importante también, porque, bueno, las tenemos como referentes, pensamos que son referentes para todo el mundo y no hay que hacer esta separación. Pero se va a leer un texto con esta reflexión, lo van a leer dos compañeras y queremos que esta reflexión y esta autocrítica constructiva pues sirva también como un poco de base pues para continuar construyendo esta nuestra genealogía libertaria, nuestra genealogía de lucha y resistencia. Hola, bona tarda. Bueno, començo. Els maquis, quan la lluita de les dones no forma part de la memòria col·lectiva. Des de fa alguns anys, diverses persones i col·lectius libertaris han dut a terme una feina important al voltant de la recuperació de la memòria sobre la lluita guerrillera contra el règim feixista del general Franco. Sense entrar a debatre la bona o mala intenció de les persones que organitzen marxes o xerrades, fan cartells o materials diversos i sense menysprear tota la feina feta per la recuperació de la nostra pròpia memòria, crec que necessitem reflexionar entorn al paper que han jugat i juguen les dones en les lluites i la forma com construïm els nostres propis relats en relació a aquestes. Hem de reflexionar col·lectivament com nombrem i com construïm la memòria, doncs és quelcom que es sol fer per inèrcia. En el cas dels maquis, entenc que les que volem treballar construint memòria hem de posar consciència en que la invisibilització de les dones la mantenir al parlar dels maquis. Doncs es dona aquest nom a la figura d'homes guerrillers, que solien viure amagats a les muntanyes i que utilitzaven la lluita armada i el sabotatge per fer front a la dictadura feixista. Aquesta és la imatge que s'aboca i conscient o inconscientment diem que els maquis són això, només això. Llavors, solem parlar d'ells maquis, fent referència a una figura sesgada, parcial i excloent. Però per què és excloent? El problema no és només una qüestió de llenguatge, respon a la construcció que fem de la figura del maqui. A qui fa referència? Només es parla de tant en tant i quelcom excepcional d'algunes dones com Joaquina Dorado o Maria Rodríguez Juárez, la Gollerías, per exemple, que van participar en enfrontaments armats contra la dictadura. Habitualment es presenten com a una de les poques dones que van lluitar amb el maquis contra el règim franquista i moltes vegades relacionades o posades a l'ombra del seu company o marit, com l'excepció que confirma la regla. Però són realment l'excepció? De veritat eren tan poques? Jo diria que sí, són l'excepció. En quant a que són nombrades i rebent un cert reconeixement mediàtic, però no tenim en compte que en realitat són un parell entre les moltíssimes que van lluitar, resistir i treballar per la resistència. Un parell entre les moltes que van ser perseguides, torturades o assassinades per defensar unes idees, unes formes de vida i de relacions socials diferents de les que s'imposaren. No podem oblidar que milers de dones van organitzar-se i o actuar per combatre la dictadura. Acollien, amagaven i curaven a casa seva persones que fugien de la repressió. Abastien d'aliments, medicaments, armes, munició i d'informació, quelcom importantíssim perquè ells i les que estaven amagades a la muntanya poguessin realitzar accions ofensives i sobreviure. Ensenyaven a les criatures altres pràctiques, idees i valors. Cuidaven a les persones grans o malaltes que no havien pogut fugir, etc. Les dones, a casa, lluitaven contra el règim i teixien constantment formes de resistència. Així, haurem de replantejar-nos què és lluitar en aquests contextos i com s'articula la reproducció de la vida i de la resistència abans de decidir donar visibilitat a alguna part en concret o com nombrem o assenyalem aquestes persones. De moltes maneres s'han nombrat els i les lluitadores antifascistes que resistien a les muntanyes o formaven part de les guerrilles urbanes durant dècades dels 40, 50 o 60. En aquells moments, i segons el lloc geogràfic o la llengua de qui les nombrava, eren guerrillers i guerrilleres, resistents, los las de la sierra, los las del monte. I en llengua francesa, que és d'on deriva l'expressió que utilitzem, ens diuen prendre le maquis, a formar part de l'acció guerrillera, una construcció lingüística que reflexa millor que la nostra el fet de que nombra, doncs, com a en verb de prendre evidència la realització d'una acció, fer quelcom, i no un adjectiu o un atribut propi o intrínsec d'una persona, el ser maqui. Sense oblidar que no es tracta només d'una forma de nombrar, sinó també del model i dels fets als que fa referència. Podem posar-hi imaginació, consciència i construir els relats d'una altra manera. ja que quan la lluita, els actes, la feina i les resistències de les dones no formen part de la memòria col·lectiva, aquesta no és col·lectiva ni històrica. Exclou a una gran part de la població i no s'acosta als fets ocorreguts de manera fidedigna i honesta. A més, reprodueix el masclisme i l'androcentrisme imperant de la societat heteropatriarcal capitalista que volem destruir. Llavors, cal que el treball que fem de recuperació de la memòria històrica sigui conscient i honest, que ens replantegem des d'on l'estem reconstruint i amb quins elements, que qüestionem i trenquem els automatismes androcèntrics incorporats per a poder construir imaginaris i, llavors també, realitats en què les dones no estiguem excloses. Irene Cardona Curcó, a l'agost del 2016. Bueno. Como han comentado antes la compañera, bueno, no sé si estáis, me imagino que todas, al tanto de la revolución que está realizándose en Rojava por muchos compañeros y compañeras kurdas, no solamente kurdas, también compañeras asirias, árabes, bueno, turcómanas, armenias, etc., generando una forma de autogobierno con una horizontalidad, democracia directa, con una revolución de bases feministas y ecologistas, que ahora mismo quizá es una de las experiencias políticas prácticas más cercanas que tenemos y que podríamos asumir cercanas al proyecto que se destrozó mediante el golpe de Estado franquista, ¿no? que era la Revolución del 36. Las compañeras y los compañeros de allí están denunciando la entrada de Turquía en Rojava. Supongo que sabéis que esta semana pasada Turquía entró ya con unidades de combate en lo que es la zona de Siria. Ahora ha entrado directamente en la guerra de Siria y el objetivo directo es precisamente golpear a estas compañeras que están luchando por este proyecto político. Y hemos recibido un comunicado que está lleno también de terminologías que son más bien contando y describiendo lo que está pasando allí. Por ejemplo, no sé si muchas de vosotras sabéis lo que son las IPGs, las IPJs, las SDF, pero en el fondo, aunque muchos de los términos no nos suenan, yo creo que la idea general del comunicado lo entenderéis. Por si acaso, comento que las IPGs y las IPJs son las unidades de defensa del pueblo, tanto formadas, las IPGs son de hombres y mixtas, y las IPJs son unidades guerrilleras de mujeres, que están luchando contra Daesh y en este momento también contra Turquía, contra el ejército turco. Y las SDF es una alianza que se ha hecho con diferentes grupos laicos, tanto árabes como bueno, liderados por estas IPGs y IPJs kurdas. En este momento están bombardeando los pueblos liberados por las IPGs y las IPJs de Daesh, de Estado Islámico, y ahora pues se ha abierto un nuevo frente y la revolución de Rojava, a mi entender, y yo creo que de todas, ahora está sufriendo un serio problema y una posible destrucción de este proyecto político. Y por eso damos cabida en un homenaje como este a este comunicado. Vale, el comunicado dice así, ¿no? El propósito de la intervención del Estado turco en Siria no es atacar a Daesh, sino destruir los avances logrados por los kurdos y kurdas y otros grupos, con el fin de desestabilizar Siria. El 24 de agosto del 2016, el Estado turco ocupó la ciudad de Jarablus, en el norte de Siria, bajo pretexto de luchar contra Daesh. El momento de la ocupación de Jarablus, en la frontera de Siria con Turquía, es significativo. La ocupación vino tras la liberación de un bastión de Daesh, Minbij, por parte de las Fuerzas Democráticas Sirias, la SDF, y el Consejo Militar de Minbij el 13 de agosto del 2016. El ejército turco, sus fuerzas aliados capturaron Jarablus sin enfrentamientos, lo que indica un acuerdo previo. No hubo batalla durante la ocupación de Jarablus y los combatientes de Daesh simplemente cambiaron sus uniformes a los de Al-Nusra. Esto significa que Daesh sigue operando en la zona, aunque bajo un nombre diferente. El Estado turco y sus socios han iniciado una intensa ofensiva contra las Fuerzas Democráticas Sirias, la SDF, contra el Consejo Militar de Minbij, bajo la excusa que las Unidades de Defensa del Pueblo, IPG, se encuentran todavía en Minbij. Esto es algo negado oficialmente por la sede de la IPG, que afirma que abandonaron la zona poco después de la liberación de Minbij. Algunas fuentes locales han informado del uso de armas químicas por parte de Turquía y sus aliados contra los civiles en algunos pueblos, Alamarne, Dendenije, para evitar el apoyo a la SDF, a las Fuerzas Democráticas Sirias. La ocupación del Estado turco que se está produciendo ante los ojos de todo el mundo es una violación del derecho internacional. Los Estados aprueban y callan ante esta ocupación. la Unión Europea y los Estados Unidos. Los ataques de Daesh en Europa han recibido ayuda y llevados a cabo a través de la frontera controlada por Turquía. Y, por lo tanto, la ocupación deja el oeste y la humanidad vulnerables a nuevos ataques de Daesh. Considerando que el CDF, las Fuerzas Democráticas Sirias, formado por kurdos, árabes, asirios, armenios y otros grupos, estaban a punto de vencer y cerrando las fronteras de Daesh, la ocupación turca ha evitado la derrota de Daesh. Para finalizar el comunicado, ellos hacen unas demandas, nos las transmiten a través de este texto y lo voy a leer. Hacemos un llamamiento a toda la opinión pública, democrática y a todas las instituciones internacionales para elevar sus voces en contra de los juegos sucios de Turquía y su ocupación. Hacemos un llamamiento a la Unión Europea y los Estados Unidos a cesar todo su apoyo a las acciones del Estado turco. Permanecer unidos y unidas contra la intervención del Estado turco y la guerra. Detener la ocupación turca y apoyar a la Federación Democrática Siria. Bueno, desde aquí, desde este pequeño castillo de la ciudad de Barcelona y dentro de este homenaje a José Luis Facerías, pues nada, todo nuestro apoyo al pueblo kurdo y larga vida a la revolución kurda. Ahora el acto va a continuar con los compañeros y compañeras de Violentos, Poesía Combativa, Poesía al Rescate. Sí. ¿Se oye? ¿Se oye? Empiezo. La memoria es un tesoro, munición para nuestra lucha. Sabemos que las cunetas están repletas de nuestros huesos. Los mismos que a muerte nos condenaban alzando el fascista saludo son los defensores a ultranza de esta democracia que no es más que otra dictadura del capital. La misma calaña que con su caridad cristiana a tanta gente a garrote mataron son los que ahora nos condenan a largas duras penas de cárcel. Sabemos que quieren llenar de olvido las fosas comunes. La única retribución a toda la gente que en el pasado y presente luchó y murió es la victoria de la coherencia ante tanta barbarie. La lucha, la cárcel, las derrotas infringidas por las armas del capitalista o la traición que apuñaló por la espalda con el tampón del burócrata del exilio a quien no concibió estar vencido, ahora también se repiten con mejoradas formas. El disparo en la Muga, la frontera con sus alambradas, las redadas y las asesinas emboscadas, la ciudad posmoderna anestesiada y la ley por el voto consagrada son los mismos espacios simbólicos donde el maquis y tanta otra gente fueron y son asesinadas. El destajo, el paro, las barracas, la especulación, la precariedad solo se han modernizado, como los santos ministros de Interior y las vedetes alcaldesas, sus candidaturas, sus promesas o el olvido. Las verdaderas palabras, el pensamiento y los actos, el banco atracado, la prisión asaltada, la guerrilla en los montes, el tranvía volcado, son los espacios liberados, son el pasado y presente de quien roba a un ladrón, ni siquiera necesita ningún perdón. Los pesidrios de dentro también están afuera. Las espinas pretéritas continúan en este armado presente. Los que antes mandaban ahora son dignos aforados, que siguen gobernando mientras la avaricia es protegida por las balas del picoleto, los disparos del Madero o los golpes del Mosu. Podía ser un agosto del 57 o cualquier otra fecha. Alguien nuestro siempre es asesinado, lejos de las rendiciones que en pasado o presente nos han impuesto, con sus democráticos silencios que también, cómo no, nos han impuesto. Oda al obrero de derechas. Ser un mierda, a mucha gente le pasa, Curtis y Cronia. Te deslizas por la vida y por el calendario con la sutil habilidad de un aromático y esférico excremento, hábilmente amasado, conducido y modelado por el siempre leal y paciente, intercambiable escarabajo pelotero. frustrado Sancho Panza, tus refranes se reducen a eslóganes televisivos. La culpa es de los mercados, la prima de riesgo está por las nubes. Al final, reconozcámoslo, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Amasando, conduciendo, modelando tu cerebro, tu propio cuerpo, por las áridas, onduladas arenas del desierto. En tu breve código genético de artrópodo se inscribió la básica programación: llegar a fin de mes, pagar la hipoteca, tener una casa propia. Pero las boñigas escasean, de nuevo época de vacas flacas, y debes aprender a recortar tu presupuesto, a reducir tu descendencia, a cercenar tus expectativas vitales. Se trata solo de amasar tu cerebro, de modelar un poco más tu cuerpo, de conducir la vida y las opiniones por el camino correcto. Ya vendrán tiempos mejores. Claro que robaron, pero también se creaba trabajo. Toca hacer sacrificios, debemos adaptarnos. Los excrementos escasean, la economía se decelera, crecemos lamentablemente más despacio. Nos vemos obligados a competir con coleópteros del sudeste asiático. No queda más remedio, habrá que bajar los salarios. ¿Huelgas para qué? No sirven de nada y solo se consigue perder aún más dinero, amasando tu cerebro, modelando tu conducta, conduciendo tu cuerpo por el camino correcto. La crisis adquiere ya proporciones dramáticas, se ha ido todo a la mierda, al fin se ha destapado, están todos cubiertos de mierda. Y aunque la vida es una mierda, no queda una puta mierda para nadie. Pero si realmente estás motivado, si de verdad eres proactivo y tienes un verdadero espíritu de superación, aún puedes ser un auténtico mierda, ganar una puta mierda y llevar una vida de mierda en un asqueroso y jodido mundo de mierda. Gracias. La lucha. Lucha contra los representantes del pensamiento único, contra el empobrecimiento continuado, contra las conciencias acomodadas, contra los que buscan apagar el pensamiento de los cerebros. Lucha contra la ignorancia como fiesta nacional, contra los que roban palabras para vaciarlas de significado, contra los que importan la paz mientras exportan la guerra, contra el ideal del bienestar. Lucha contra la libertad condicional, la deformación de la realidad, el matadero financiero, la desmemoria histórica. Lucha contra los mismos de siempre con su más de lo mismo, contra la ley de la selva humana, contra la corrupción de la cabeza, contra la perversión democrática. Lucha contra los que recogen sin cosechar, contra el que te rescata para hundirte, contra la esclavitud asalariada, contra la fábrica de la precariedad. Lucha contra la violencia verbal, económica y cultural, contra los caudillos mesiánicos, contra la contaminación de las masas, contra el voto sin voz. Lucha contra los independentistas de sus propios intereses, contra los soberanistas de su parcela, contra los nacionalistas con cuentas en el extranjero, contra el analfabetismo voluntario. Lucha contra la promiscuidad de los mercados, contra los comerciantes del dolor ajeno, contra los que gritan y aplauden sin pensar, contra las alambradas de púas. Lucha contra el beneplácito sindicalista, contra el silencio cómplice, el privatizador de lo público, contra la coalición de entre honrados y corruptos. La lucha es y será contra el hombre de destrucción masiva. Estamos hartas de políticos inútiles, de fortunas indignas, de trabajar de sol a sol, de la explotación que sufrimos. Estamos hartas. Estamos hartas de oír seductores promesas, mentiras de proxenetas, de misóginos disfrazados de románticos, de babosos, de pederastas. Estamos hartas. Estamos hartas de oír caridad cuando debe ser solidaridad, de que carguen las culpas a las víctimas en vez de a los culpables, de patriarcas, de oligarcas. Estamos hartas. Estamos hartas del negocio de la guerra, de genocidios, de fabricantes de armas, de ambiciosos detentando el poder, del tráfico de esclavas. Estamos hartas. Estamos hartas de santurrones, de sectas y religiones, de la dictadura de la imagen, de la compra de objetos inútiles, de competiciones absurdas. Estamos hartas. Estamos hartas de inmovilistas y conservadores, de las tradiciones, del Día del Padre, del Día de la Madre, de los enamorados, de Belén Esteban, de los culebrones. Estamos hartas. Estamos hartas de estar hartas. Bueno, ahí en solidaridad con el compañero Facerías en su sangre, un afeitado profundo de esta mañana. Píldoras corruptus. Tome píldoras corruptus para la fatiga de los desahucios, para el creciente desempleo, para las cargas de los Mossos, para el fin del subsidio. Tome píldoras corruptus para la lentitud burocrática, para la sinrazón administrativa, para las plazas de hormigón, para las zonas verde y azul. Tome píldoras corruptus para las subidas de la luz, para la T1, la T10 y la TMS. Para el agua potable imbebible, para los cortes del gas. Tome píldoras corruptus. Para los créditos de la usura. Para las preferentes, para las hipotecas basura, para las cláusulas suelo. Tome píldoras corruptus. Para la sanidad que cronifica, para la enseñanza que domestica, para la pedofilia clerical subvencionada, para el maltrato de género tolerado. Pero sobre todo, tome píldoras corruptus antes y después de votar. Por unos esfínteres más ligeros, no deje de tomar píldoras corruptus. Bueno, hola. Jo ara llegiré un text que va escriure el company Ricard de Vargas Golarons, que llegeixo jo perquè ell ara no està aquí, aleshores m'ha tocat a mi. El text parla dels companys del grup guerriller del Facerías, una mica en la idea de que ell no estava sol ni era cap superheroi, sinó que era un més d'un grup de molta altra gent que van acabar com ell. I també parla d'un acte que s'ha fet aquest estiu a Espoll, a l'Alt Empordà, recorda aquests companys. El text es titula Enric Martínez Marín i Celedoni García Casino, militants del moviment llibertari i dels grups d'acció de Josep Lluís Facerías. Diu, el 26 d'agost de 1949, un grup de guerrillers que venien de realitzar diverses accions de sabotatge va caure en un parany, en una emboscada de la Guàrdia Civil, a prop del poble d'Espolla, a l'Alt Empordà, molt a prop de la frontera francesa. Aquest grup d'acció estava integrat per 5 membres. En van resultar morts 2, Enrique Martínez Marín, àlies Quique, i Celedoni García Casino, àlies Celes, a les edats de 22 i 27 anys respectivament. Facerías i dos guerrillers més, un d'ells malferit, van aconseguir arribar a França, tot obrint-se pas a cop de bombes de mà i ràfegues de metralladora. Justament aquest passat 23 de juliol es va retre homenatge als dos guerrillers, el Quique i el Celes, al cementiri d'Espolla, on són enterrats, amb la presència de diversos companys i sobretot de l'Olga, la filla del Celes, vinguda amb la seva família de Porto Alegre, Brasil. L'Olga no va conèixer el seu pare, ja que la seva mare, Remei Falseto Abadía, una dona també compromesa amb les accions de resistència, estava embarassada quan el Celes va morir. Va ser un acte molt emotiu, en què l'Olga va dipositar les cendres de la seva mare, que va morir fa pocs anys, junt a les despulles del Celes. Així mateix, en aquest acte, es va col·locar una placa en la que es fa una breu ressenya de tots dos guerrillers. Diu, Celedoni García Casino va néixer a Barcelona el 25 de desembre de 1922. Des del mateix 39 va formar part de la resistència armada al feixisme, juntament amb centenars i centenars de joves llibertaris. S'organitzaven a través de les joventuts llibertàries per a plantar cara a l'ocupant franquista, des de diversos pobles i ciutats de Catalunya, però sobretot des de Barcelona i ciutats properes com Santa Coloma, Sant Adrià, Badalona, Hospitalet, Terrassa o Sabadell. Anceles va formar part primer de les Joventuts Llibertàries de Gràcia, per integrar-se després a les del Carmel. Va ser detingut degut al seu activisme resistent quan només tenia 16 anys, el 14 de juny del 39, juntament amb 15 companys i una companya, acusats d'associació i propaganda il·legal i tinença d'armes. Va sortir en llibertat provisional el 23 de novembre del 45. Es va incorporar a la lluita clandestina, al Moviment Llibertari de Resistència, una espècie de braç armat de les Joventuts Llibertàries de Catalunya. A partir d'aquí, va participar activament als grups d'acció d'enfaceries, fins al final. Va anar com a delegat a França per recollir les armes per la resistència barcelonina i va assistir al Congrés de la Federació Ibèrica de Joventuts Llibertàries del març del 46. Entre 1947 i 1949 va actuar en diverses accions de propaganda, manifestos i difusió de les revistes Ruta, Solidaritat Obrera i Terra i Llibertat, sabotatge, transport d'armes, requisament de passaports i documentació, atacs a comissaries i expropiacions, anomenades per ells cops econòmics, a bancs, fàbriques, empreses i joieries. Ara, Enric Martínez Marín, el Quique, va néixer a Barcelona el 14 d'abril del 27. Pertanyia a les Joventuts Llibertàries del Carmel. Als 20 anys, el 8 d'agost del 47, va ser detingut junt amb altres companys i va estar a presó fins al març del 48. Aleshores s'integrà activament al grup d'acció d'enfaceries, junt amb el Celes i altres companys. Malgrat els pocs mesos de què va disposar fins a la seva mort, va participar en nombroses accions de resistència, juntament amb Anceles, tots dos companys inseparables durant aquests dos anys, fins al fatal desenllaç en què trobaran la mort. I per acabar, diu, tant Anceles com en Quique, integrants del grup d'acció d'enfaceries, són un exemple de centenars de joves llibertaris que des del mateix 39 no van acceptar el terror i la dictadura feixista, i que van seguir lluitant, com a homes lliures que eren, fins al final, dignificant la memòria del nostre poble treballador i essent, fins i tot hores d'ara, un referent de compromís i tenacitat de cara a les noves generacions, a fi de seguir lluitant contra tot tipus d'opressió i seguir avançant en la conquesta de les plenes llibertats, malgrat els desànims i frustracions que quotidianament patim. Salut. Ara uns companys o companyes ja diran unes paraules, també en recorda la Mònica i el Francisco. Doncs endavant. Hola, buenas. No, queríamos aprovechar este espacio también, este acto, en homenaje a Facerías, para que Mónica Caballero y Francisco Solar también estuviesen presentes acá, ¿no? Saludarlos, abrazarlos desde acá. Aprovechar para brevemente contar un poco la situación de ellos, cómo se encuentran. Ellos ahora el 14 de noviembre van a cumplir 3 años en prisión. En marzo de este año se celebró el juicio que los condenó a 12 años de prisión. Actualmente se está esperando un recurso que se presentó. Seguramente a finales de este año, a principios del próximo año, se obtendrá una respuesta a ese recurso. Los vaticinios no son muy favorables, pero lo importante es que los compañeros siguen adentro, están ambos en la cárcel de Villabona, siguen fuertes, siguen coherentes con sus ideas, siguen resistiendo a todo el chantaje institucional que la cárcel durante todo este tiempo ha realizado sobre ellos, ¿no? Tratando de doblegarlos desde su integridad política, desde su discurso y de su práctica, y ellos desde este espacio y desde esta resistencia también que es la cárcel, se mantienen incólumes, coherentes y fuertes. Eso es lo que queremos transmitir también hoy día. Señalar que también es importante recordarlos hoy día en este acto, porque hace 3 años exactamente ellos participaron en la organización de este acto. Llevaba muy poco tiempo acá, pero conociendo la historia del Facería y evidentemente cercanos y sensibilizados a la lucha guerrillera de esa época, quisieron estar presentes también hace 3 años en este acto. en la organización de este acto, con la claridad de que la lucha es un permanente, que si bien es importante recordar la historia, también lo más importante es hacer un vínculo y una reflexión entre el pasado y el presente, en la resistencia, en las estrategias de lucha, con la claridad que la lucha es el único camino. Desde aquí, nada, un abrazo para ellos y un abrazo a todos los que siguen luchando dentro y fuera de las cárceles. Gracias. Bueno, continuamos, ¿no?, al hilo. Desde aquí, pues, libertad para Mónica y Francisco. Y ahora van a continuar los compañeros y compañeras de Violento. Van a hacer otra sesión. Y volveré a pisar las calles de Barcelona higienizada, viendo cómo su propaganda insulta nuestras ausencias, haciendo patria donde hubo lucha mientras los Mossos se apresuran a limpiar la sangre que diligentemente, gracias a sus golpes, han democráticamente derramado, mientras una uniformada amenaza a los vecinos de la calle Aurora que habían sido testigos para que no declaren. O quizás, mientras esconden otras muertes de toda aquella gente que indisimuladamente han suicidado. Y una vez más la constante arrogancia de los antidisturbios ocupa las calles con su brutalidad. Esta masa uniformada nos presenta esa independencia que Junts pel Sí nos cacarea. Para nuestra gente no es nada nuevo. ¿Qué más da que los que nos golpeen sean españoles o catalanes? E intentaré no llorar por tanta gente amontonada en los pasillos de la precariedad. La limpieza nos esconde el dolor al que nos condenan, mientras en su patria futura nos prometen, con sus neoliberales constituciones, una sociedad privatizada con una calidad que más bien nos jode. Y de mientras los muy honorables, entre sardanas, viajes a Israel y victorias del Barça, se esconden su botín en paraísos fiscales. La patria es el refugio, es algo más que el refugio de los infames. Es un enorme simulacro y nuestra gente pagando su deuda. ¿Y qué más da que los que nos exploten sean españoles o catalanes? Intentaré obviar las torturas en las prisiones, los golpes en comisarías, la crueldad en los psiquiátricos, la desesperación en los CIES, los abusos en los centros de menores, las demás muertes que en sus manos ocurren y las escuelas ubicadas donde las criaturas se amontonan adaptándose a sus futuras celdas. Intentaré pasear por las posterizadas calles de Barcelona sin que los turistas me invadan mi metro de intimidad, vigilado por guardias y cámaras, mientras las mafias montan sus casinos y los padres de la patria les perdonan los impuestos. Intentaré evitar la cora del paro y no golpear al cabón que me entrevista para una mierda de trabajo. Estos se piensan que somos sus criadas o extras de su monumental decorado. Intentaré no incendiar monumentos ni bancos y no golpear a los señores que se exhiben con sus coches de lujo. Solo recuperaremos nuestra ciudad cuando estalle la revuelta. Sé que cada derecho es una revolución abortada y su regulación el empeoramiento de nuestra vida. ¿Y qué pensáis que vais a decidir? Simplemente la bandera del gestor de los recortes, las hostias y la precariedad. ¿Y qué más da que los que nos golpeen sean españoles o catalanes? Barcelona expira. Barcelona, la vieja Barcino, estimada Rosa de Foc. Barcelona, la sangre de un pueblo instruido que un día tomó del montón. Barcelona expira. Barcelona, sumida en una noche interminable, culmina en el gran castillo de fuegos artificiales de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, con Freddie Mercury y Montserrat Caballé, ese viejo mamut del Pleistoceno, cuyos huesos se han descubierto en Suiza y en Andorra, y los Manolos y Peret, cantando... ¡Barcelona! All my loving. Barcelona es poderosa. Nay, no, nay, no, nay. Barcelona expira y el Tripartit y CiU pusieron guapa a Barcelona, echando a la gente de sus barrios, especulando con cada palmo de terreno, con cada brizna de hierba, dejando morir de pena a los ancianos, exterminando la vida en aras del asfalto, el cemento y la tochana. Barcelona expira. El Hotel Raval, el Forat de la Vergoña, los asesinatos de la Rue Robadors, el Fórum de las Culturas, el Hotel Vela y, por supuesto, la gran polla de purpurina de la Torre Agbar. Barcelona expira. Por favor, sígame, sé lo que necesita. Puedo proporcionarle la mejor compañía femenina después de una dura jornada en el Mobile World Congress. Pero si usted es un jeque árabe, podemos convertir el CCCB en una piscina para que repose tranquilamente con sus concubinas. Barcelona expira. Barcelona, la botiga més gran del món, con descuentos del 3, el 5 y hasta el 10%. Hoteles y un eterno tsunami de guiris, cerveza y vómito nocturno, puntualmente digerido por la diligente maquinaria de Barcelona Neta. Barcelona expira. Barcelona, un ejército de centuriones, antiguos pistoleros al servicio de la patronal, una boa constrictor que oprime a los pobres y asciende sinuosa hacia los barrios altos, donde exhibe el lujo acumulado en sus brillantes escamas junto al frío desdén de sus ojos reptilianos. Barcelona expira, pero la riqueza nunca duerme tranquila. Sabe que bajo la ciudad aún palpitan los restos de un antiguo volcán y que qualsevol nit pot sortir el sol del mundo nuevo que aún brilla en nuestros corazones. Gracias. Por nada, por todo, por aquello que el fuego hiere en el agua, por aquella partícula de humanidad benigna, por este gris que nació de la paz entre el blanco y el negro, por el lugar donde se mezclan todas las venas, por la costra de nuestra herida común, por el odio del amor, por las curvas peligrosas del camino recto, por el reloj del tiempo vivido, por el puño que cede y se abre, por los mapas vírgenes, por los funcionarios de la dignidad, por la voz que lucha contra los nudos de la garganta, por las notas que se acercan y forman un acorde, por la conjugación de verbos honestos, por el desahucio de las armas, por las preguntas que nacen de las respuestas definitivas, por la poesía, por todo, por nada, aquí estamos. Hija del pueblo, te oprimen cadenas, y esta injusticia no puedes seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclava, prefiere morir. Esto va por todos los suicidios que nos ocultan. Es unas muertes que vienen a partir del miedo. Aquí viene el tema de los esclavos. Miedo al sol, a l'aigua, al vent. Por a l'home, a la dona, al sexe. Por al pare, al mestre, a l'amo. Esclaus, covards, cadàvers. Por a la vida, a la mort, al somni. Por a lo nou, a l'extint, al buit. Por al blanc, al negre, al diferent. Esclaus, covards, cadàvers. Por al desamor, al despreci, al silenci. Por a la incapacitat, a la impotència, a la realitat. Por a la bogeria, a la marginació, a la pobresa. Esclaus, covards, cadàvers. Por a la justícia, a la veritat, a la mentida. Por al poder, a l'exèrcit, al cel. Por en el passat, por en el present, por al futur. Por, sempre, por. Naixem esclaus, naixem covards, naixem cadàvers. Rostres buits, mirades fosques d'interlocutors anònims. Esclaus, covards, cadàvers. Epíleg. Mentre la dona sigui esclava, només parirà esclaus. Barcelona, ciutat d'acollida. Acollida per a guiris rics, pel Mobile Center, per terrasses de bars i sorolls, per banquers corruptes, per polítics entristes, per malparits forrats de pasta. Pobresa pels immigrants, pobresa pels sense sostre, pobresa pels desnonats, pobresa pels manters, pobresa, pobresa, pobresa. Morts als CIEs, a les presons, als carrers foscos de la ciutat morta, els bancs sota cartons. Morts, morts, morts. Barcelona, ciutat d'acollida. Bueno, en memoria de Josep Lluís Facerías, un poema de Antonio Graz, poeta anarquista compañero de las Juventudes Libertarias. Y también en recuerdo de Antonio Cano, un compañero que hoy se nos ha ido, libertario hasta la médula. Recordad bien, era julio y era noche de verano. Por las calles asfaltadas de golfas y de noctámbulos iban y venían hombres con los trajes de trabajo, hechas fiebre las miradas, hechos carrera los pasos. ¿Hacia dónde tan de tarde van los que madrugan tanto? Recordad bien, era julio y era noche de verano. Por la corredera baja, Tudescos y el Desengaño, a la calle de la Luna, donde estaban los sindicatos, con violencia de torrente caminaba río humano. Armas pedían nerviosos, armas pedían airados, armas para sujetar a los canallas del fascio. Como no les daban armas, a la lucha se lanzaron, la mitad medio desnudos, la mitad medio descalzos. Y al amanecer el día comenzaron el asalto. El cuartel de la montaña se entregó a los sindicatos. Recordad bien, era julio y era noche de verano. Luchaban los hombres libres. ¡Los hombres libres ganaron! Ahora vienen las actuaciones, ahora van a empezar, van a haber dos actuaciones. Primero van a actuar las amigas de Yoli y después Les Carpantas, su versión flamenca. Medios muy altos, no sé, la voz. Ahí acopla con esa nota. Ahí, ven. Acopla. Hay que acoplarse. Hay que acoplarse. Ajá, vale. Entonces, bajamos un poco este, no sé. A ver. ¿Se escucha ahí? Aquí acopla menos, ¿no? entiende? ¿Claro? ¿Sí? Vale. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, pruebo yo. Así está bueno de alto. Así está bueno, yo voy a leer. ¿Sí? Hola, hola, hola, hola. ¡Hola! ¿Sí? ¿Más fuerte? Estoy un poquito enojada el día de hoy. Un poquito traspuesta y un poquito triste. ¿Está bien? Bueno. Hola, ahora sí. El silencio es un tormento cuando no hay contestación. El silencio es un tormento. Así empieza la primera canción con la que vamos a abrir nuestra participación en este acto en recuerdo de Josep Lluís Falserías. Muchas gracias a las organizadoras y organizadores por la invitación. Y el silencio es un tormento y por eso creo que estamos aquí. Por el ejercicio de memoria y para que las plazas no solo lleven los nombres de las y los luchadores, sino que además hay que llenarlas, como hoy, como estamos haciendo ahora, justamente en recuerdo. Cambiamos. Y no solamente... A ver, ¿se escucha mejor? Ajá. Y no solamente en su recuerdo, sino también siguiendo su ejemplo. Así que sigamos un plin du, un plin als carrers y un plin las plazas. Esto que vamos a hacer se llama Quemayama, es una canción mexicana, un son jarocho, que es un son, un género del sur de Veracruz, uno de los estados que está padeciendo la violencia del narcogobierno en México, y vamos a dedicarla junto con el poema que va a hacer Ana, de su autoría, a las personas que están luchando y a las que también en la lucha han partido. Y el poema se lo dedicamos a Patti Samayoa, que el 3 de julio del 2014 fue asesinada. Fue parte del movimiento revolucionario, se le llama en Guatemala, movimiento guerrillero del PGT, pero casualmente la mató una bala que pasaba hace 2 años por esa ciudad, porque las guerras no se terminan tan fácil. Siguen latiendo los territorios donde ha habido guerra. Sigue latiendo el silencio. Y a ella le vamos a dedicar esta canción también. El silencio es un tormento cuando no hay contestación. Cuando no hay contestación, el silencio es un tormento y me voy gritando al viento. ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Dónde está tu sentimiento? El día que frente a mí, quemayama, quemayá, la muerte se haga presente, quemayama, quemayá, mi corazón a la gente, quemayama, quemayá, entonces dejaré aquí, quemayama, quemayá, para que sepan así, quemayama, quemayá, que no he muerto de verdad. Quemayama, quemayá, que la muerte en realidad. Quemayama, quema ya. Si es otra forma de ser, quema ya, ma, quema ya. Y cantaré igual que ayer, quema ya, ma, quema ya. Por toda la eternidad, quema ya, ma, quema ya. Quema ya, ma, quema ya. Quema ya, ma, quema ya. ¿Saben qué me pasa? Que me duelen las lágrimas que no me salen de los ojos, que se me atragantan en la garganta, que me cuelgan de los dedos. Tengo un esbozo de llanto y de poema que me recorre por adentro, sin desaguarse, que viene conmigo en una procesión de llantos de tanta gente. Me duele el mundo en los huesos y se vuelven mueca las ausencias, los silencios, me da por llorar por todas. Me perdí. Por estas calles hambrientas que nos llevamos a la cama, que nos habitan y que nos comen la frescura y las primaveras amontonándose en cuerpos, que nos roban el tiempo, los años, la vida entera, y que se llevan la risa y la inocencia que traíamos tan linda en la mirada, y que quitan del medio a la gente más bonita, a quienes sobrevivieron una y otra vez a la muerte hasta que le vieron el rostro, y en el fondo viven las dudas sobre quién será la siguiente, si te tocará a ti o a ti, y cuántas despedidas quedarán pendientes, cuántos caminos quedarán a medias entre lo que fueron y podrían haber sido. Y la triste nostalgia de es que siempre andamos en esas, entre lo que es y lo que pudimos, entre el miedo y la rabia, entre lo que hay y los escasos presentes que nos mantienen vivos. Tengo la primavera, tengo la primavera sangrante que te arrebataron. Un repicar de campanas de entierro bombeándome este grito. Y rostros y nombres aumentando las cifras de este genocidio que observamos y vivimos mientras la vida pasa. Nos levantamos, nos vestimos, crecen los niños, pagamos las cuentas, saludamos y nos despedimos con esa duda callada de si será hoy el último día que te he visto. Yo puedo trenzar mis venas junto a la tierra que piso, junto a la tierra que piso. Yo puedo trenzar mis venas de rojo, pintar arena y los cielos de rojizo. Y los cielos de rojo pintar arena. Silencio la madrugada, quema ya, ma, quema ya. Quiso parir oraciones, quema ya, ma, quema ya. Por la garganta sedienta, quema ya, ma, quema ya. Llena de heridas salobres, quema ya, ma, quema ya. Tendido quedó tu cuerpo, quema ya, ma, quema ya. Tierra abrazada al roble, quema ya, ma, quema ya. Tu piel se volvió barrial, quema ya, ma, quema ya. Y se incrustó por el monte, quema ya, ma, quema ya. Para que canten las lluvias, quema ya, ma, quema ya. Eternamente tu nombre, quema ya, ma, quema ya. Eternamente sus nombres, quema ya, ma, quema ya. Quema ya, ma, quema ya. Quema ya, ma, quema ya. Muchas gracias. ¿Qué había hacer? hoy otro ejercicio de memoria de una lucha muy importante que actualmente además está volviendo a ser criminalizada increíblemente, que es la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, cuyo nombre lleva justamente esta plaza. Cabe hoy hacer mención, porque estamos aquí, porque además el gobierno de Macri lo está criminalizando. Es increíble, ¿no? Los retrocesos que pueden haber, aunque al mismo tiempo también se están, como debería de suceder en tantos otros países de América Latina donde han habido genocidios durante regímenes dictatoriales, también están habiendo los procesos judiciales y el encarcelamiento de los responsables. Eso también está sucediendo al mismo tiempo en Argentina. Vamos a hacer una canción justamente nacida en el contexto de ese genocidio del régimen dictatorial, del último régimen dictatorial de la Argentina. Se llama Razón de Vivir. El compositor es Víctor Heredia. Víctor Heredia tiene una hermana desaparecida, así que también es una de las víctimas de ese genocidio. Y seguimos acoplando. Esta canción se llama Razón de Vivir. Y la podemos seguir dedicando a toda esa gente que lucha, que luchó, que se fue y que hoy hace falta. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche a sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos juntos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.

que volen aquesta gent que truquen de matinada. Hoy, hoy que salgan todas las penas, que tomen sus asientos, que están todas invitadas a este concierto, porque hemos venido a convocar miserias, las que nos han impuesto y las que amasamos por no saber hacerlo de otra forma. Hoy queremos traer a colación las traiciones, esas sutiles derrotas de cuando el enemigo había sido tu hermano, que se sienten todas, que tenemos algo que contarles sobre la primavera, sobre los ojos que se miran y se encuentran en la calle, cómplices de esta desdicha en la que parece que está todo hecho. Que se siente todo ese dolor, que tome lugar aquí en esta sala para que todas lo veamos. Que no era esto el presente que ansiábamos. Que no queremos más estados asesinos financiados por países europeos. Que esta ciudad, como todas, también es nuestra. Que dejen de expulsar en nuestro nombre a quienes huyen del hambre y de la guerra. Que dejen ya de volver la hortera como un cuerpo para quien puede pagarlo. Esta ciudad está muerta de hambre y de olvido. Y cada uno de sus visitantes retrata la macabra cara de gobiernos asesinos que han ido a matar a otra parte. Para que haya civismo al metro y adoquines bien lustrados para los selfies de quienes quieren mirar a otro lado. Hoy no queremos ni un ápice de comprensión, ni una mesa de negociación. Hoy queremos gritarles que estas calles también son nuestras. Están repletas de historia que venden en postales turísticas, de comida que sobra, de hambre que sobra, de una derrota cocinada a fuego lento que nos dan a cucharadas. Hoy que se haga presente el enojo, que invada la sala, que vibre ese grito de quienes sabemos que esta riqueza es robada de la boca de otros. Que cada paso en este suelo no es inocente, ninguno somos inocentes del todo, porque caminar acá es pactar una paz vital en beneficio de muerte y muerte y muerte en otros lados. Y es que ya no nos han dejado para dónde volver, y yo no sé vosotros, pero yo me incendio de tener un presente donde haya que velar todo el rato este cementerio infinito de barbarie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que solo importan los muertos conocidos? Las que viste su cuerpo ya sin nada de todo, a mí me duelen todas. Y hoy quiero convocar en esta sala, hacer constar que no estamos de acuerdo, ni lo estuvimos en ningún tiempo, con esta paz agria que se respira en esta ciudad. Dies fa que parla poc, i cada nit s'agitava, li venia un tremolor, també en un truc a tren d'alba. A l'alba, a l'alba, a l'alba, a l'alba, a l'alba, a l'alba, a l'alba, a l'alba, que volen aquesta gent que truquen de matinada. Encara no ben despert, ja sent viva la trucada i es llença pel finestral a l'asfalt d'una volada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Els quatre que en resten muts, menys uns el potser que mana, que s'inclina pel finestral, darrere xiscla la mare. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? De matinada han trucat, la llei una hora assenyala. Ara l'estudiant és mort d'un truc a trenc d'alba. Què volen aquesta gent que truca de matinada? Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotras somos las amigas de Yoli, Ana Aupí. Mónica Guiteras. Y Muna Macluf. Vamos a despedirnos con esta canción. Nos despediremos con esta canción de Luis Llach. Y bueno, también queremos dedicarla esta tarde a un compañero que ya fue evocado esta tarde, que es Antonio Cano, un activista vecinal de la Asociación de Veïns de l'Hòstia, allá en la Barceloneta, también sindicalista de la CGT, un luchador que se nos ha ido pues bastante, bastante pronto. Así que, estoy de acuerdo. Sí, queremos terminar con esta canción de vida de Lluís Llach y con un poema que lleva el mismo nombre de Roberto Monzón, un gran poeta guatemalteco, porque al final a veces se nos olvida entre tanta queja y tanto enojo, pero es por la vida todo esto que hacemos, toda esta tarde de hoy, es porque tenemos ganas de vivir tranquilas y de vivir con un presente que haga un poquito de justicia y de memoria, pero es por la vida. Pues ahí va. Potser em deixin les paraules, o potser em deixeu vosaltres, o només els anys em posin a mercè d'alguna onada, a mercè d'alguna onada. Mentre tot això m'arriba, que la força d'arribar-me, potser tingui temps encara de robar-li a la vida i així omplir el meu bagatge. Mentre tot això m'arriba, vida, vida. Encara veig a vegades, de vegades veig encara els meus ulls d'infant que busquen més enllà del glaç de vidre un color a la tramuntana. M'han dit les veus assenyades que era inútil cansar-me, però a mi un somni mai no em cansa i malgrat les meves canes sóc infant en la mirada. A vegades veig encara vida, vida. Si em faig vella en les paraules, si em faig vella en les paraules, per favor tanqueu la porta d'una veu que mai no enganya i una veu que mai s'apaga. I malgrat les meves canes, hi aniré de branca en branca, hi aniré de branca en branca per sentir allò que canten nous ocells del meu paisatge. Que a mi no m'ha de cap pena, vida, vida. Dame más tiempo, vida, para conocerte aún. Dame un poco más de sangre, que la que llevo en la carne no me alcanza. Dame más ojos y más manos, vida. No puedo con este cuerpo recorrer el mundo entero que cada vez es más grande a medida que mi tiempo gasto. Dame más tiempo, te exijo, más palabras para hablarte, que con solo las que digo me quedo corta y en suspenso a la orilla del abismo. ¿Cómo entonces voy a amarte si con tan poco no vivo? Si más bien trato de hallar otros presentes de sangre, otros cuerpos que me agranden para poder agotarte. Dame más tiempo, vida, dame más ojos y manos, dame más mundo entre la carne. Si l'amor ve a buscar-me, si l'amor ve a buscar-me, té permís per entrar a casa, però que sàpiga des d'ara que mai no podré estimar-la. I si amb ella he d'anar-me'n, i si amb ella he d'anar-me'n, tot allò que de mi quedi, siguin cucs o sigui cendra o un acord del meu viatge. Vull que canti d'aquest signe, vida, vida. Potser em deixin les paraules, o potser em deixeu vosaltres, o només els anys em posin a mercè d'alguna onada, a mercè d'alguna onada. Mentre tot això m'arriba, vida, vida. Mentre tot això m'arriba, vida, vida. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, gracias. Y que viva la lucha siempre. Gracias. Bueno, estamos casi finalizando este acto. Ahora viene la actuación de Les Carpantes, su versión flamenca, que pasen por aquí para empezar a la actuación. Después de la actuación de Les Carpantes, haremos una proyección y para finalizar habrá micro abierto y ya daremos por concluido el acto. Bueno, bona tarda a tothom. Ah, espera, espera. Ah, vale, vale. Bona tarda i gràcies per... No se sent, perdó. És timidesa. Llavors, allunyo el micro. Hola. Perquè com que sóc molt tímid. Això, que bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos a l'homenatge a en Faceries, que ens fa molta il·lusió estar aquí reivindicant algú que ha lluitat per la nostra llibertat. I bueno, pues, la nostra manera de fer serà fer una mica de flamenc, absolutament amateur. Nosaltres ho fem entre amics, a casa, i bueno, de tant en tant, pues, en llocs com aquests ens atrevim a fer-ho així més públicament. I bueno, farem alguns temes tocant diferents parts del flamenc tan bé com puguem. Espero que us agradi. Gràcies. Ole tu. Ole. Doncs jo vaig a confiar en aquest company que tenim aquí a l'esquerra, que diu que ell ho ha provat a casa. Entre ell i jo no ho hem provat, però ell ho ha provat a casa. Això són uns tangos pausadets, tranquil·lets, que es titulen Que me van aniquilando. La gente anda hierba buena mare, que era verde y se secó, mare, mare, mare, mare, mare. Ay, como yo no era escribana y yo sabía lo que pasaba. Dijeron que hacía justicia, viendo yo que no maraba. ¿Qué me va? ¿Qué me van aniquilando? La gente anda diciendo y sigo por mi camino, que la nube la destruye el viento. Eres tú como la caña, la caña cría en umbría, que a todos los aires le hace ver, le hace su cortesía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, lo de ayer ya se pasó y lo de hoy va pasando. Mañana nadie lo ha visto, mundillo vamos andando. Que no van, que no van aniquilando. La gente anda diciendo y sigo por mi camino, que la nube la destruye el viento. Que me va, que me van aniquilando. La gente anda diciendo y sigo por mi camino, que la nube la destruye el viento. De no ensayar. Qué semana. Sí, sí, sí. Sí, a ver, fallo, ¿no? A ver. Ay, ay, ya. Vamos. Ay, yo voy a hacer unos jaleos y bueno, tratar un poco sobre el día a día, podríamos decir, del pueblo gitano. Un poco años, hace muchos años, pero bueno, que aún ahora se siguen dando, ¿no?, algunas situaciones de estas. Son unos jaleos que vienen de Extremadura y es cante popular, ¿no? No tiene autoría, podríamos decir. Y vamos a ello. Thank you. chacharrero que cada vez que tropieza caramba tira con todo lo puchero. Y esta gitana está loca. Y esta gitana está loca porque quiere que la lleve flamenca y al campo a buscar bellota. Este año me voy a divertir porque el año que viene me puedo morir. Este año me voy a divertir porque el año que viene me puedo morir. Este año me voy a divertir porque el año que viene. En aquest cas, la lletra podria ser una declaració d'intencions. Por lo mío, soy amiga del amigo y lo demás me da lo mismo. Thank you. que prefiero yo estar sola con mi risa, mi dolor. Que prefiero yo estar sola con mi risa, mi dolor. Ay, a tener que ir de negro cuando quiero ir de color. Quiero sentarme, me siento, quiero sol, me pongo al sol. Ole bien. Esto es una zambra que, bueno, la cantaba Carmen Amaya, que aparte de bailar también cantaba y muy bien. Y bueno, y también Maite Martín y otras autoras. Y habla también sobre, bueno, sobre el mundo gitano también, ¿no? Thank you. Vámonos para Cádiz. Con unos tanguillos. Sí, bueno, ha sido un burgués en la plaza de Abasto. Para caer. Red Vale, vale. A ver, a Crassi, ¿de qué está la sap? Y en la plaza de Abasto de esta gran población piensa el ayuntamiento y hacerle una renovación. Van a hacerle una montera de cristales de colores, un terno de raso verde a todos los caladores. Suelo ponerle alfombra y a cada sacador un sombrero de tres picos, su levita y su batón. A los carniceros y recoveros van a vestirlo de terciopelo, y a los que ponen los baratillos los vestirán de carne membrillo. Los que fríen los churros pa' que estén más elegantes, calzones cortos de seda y sombrero de copa y guantes. Y al cobrador de la renta y le pondremos un pararrayo y unos zapatos de orillo porque le duelen mucho los callos. ¡Mira! Pone estos anticuarios, esta gran cazuela que tiene más de 500 años, la doy en mil duros y es casi de balde. Esta gran cazuela tenía un mérito bastante grande, la cazuela que aquí les presento, que es de una sustancia que nadie conoce, fabricada en Medina Sidonia el año 40 del siglo XIV. La tenía don Diego Sorullo, que era temporero de la catedral. Se lavaba los pies los domingos, que luego los lunes hacía polea. La cazuela que aquí les presento, que es de una sustancia que nadie conoce, que fabricada que Medina Sidonia, que el año 40 del siglo XIV. La tenía don Diego Sorullo, que era temporero de la catedral. Que se lavaba que los pies que los domingos, que ya luego los lunes hacía polea. Se lavaba los pies los domingos, ya luego los lunes hacía polea. Polea, polea, polea, polea, polea, polea, polea. Petenera, ahora nos vamos a venir un poco abajo otra vez, lo siento, pero bueno, bonita. La canta Juan Pinilla y bueno, ya veré la letra, yo pienso que es muy bonita. Mañana, cuando yo muera, vengáis a llorar. Nunca estaré bajo tierra, nunca estaré bajo tierra. Soy viento de libertad. Mañana cuando yo muera, no me vengáis a llorar. Doncs anem acabant. Suposo que ens van dir 20 minuts. Suposo que ja han passat. Acabem amb un tema que coneixeu, que es va escriure dedicat als últims executats del règim franquista, i el va escriure l'Aute, Luis Eduardo Aute, i que es titula A l'alba. I podeu cantar, clar, perquè... Te dijera, amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza. Dicen que sangra la luna hallar filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba y al alba, al alba y al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en la cloaca. Comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina, ahí viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba y al alba, al alba y al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, y esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, hay pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba y al alba, al alba y al alba, al alba. Ay, quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba. Moltes vegades. Són ràpids, eh? Són ràpids, eh? Són ràpids. Guardant les guitarres i tal. ¿Quieres tocar más? ¿Quieres cantar más? Volen dir alguna cosa? Sí, clar. Prova, Ruf, prova. No, volia dir que ara quan acabin els companys farem ja l'últim acte del dia, que serà la projecció d'un documental curt que dura 15 minuts, que el presentarà el company Pepe Molina i amb això tancarem l'acte. Així que no us aneu, que el documental aquest val molt la pena. Gràcies. Ana, fem un trosset de Andajaleo. Ah, vale, perfecto. Ah, vale. Muy bien, Merche. Vale, vale. Una letra. ¿Tres o cuatro? El cuatro, igual. La que queráis. ¿Al tres o al cuatro? Al tres, ¿no? ¿Al cuatro? Oh, menos mal que has sacado esto. Yo no sabía. ¿Cuatro sabía? ¿Eh? Sí, cuatro, porque si no los creo. Ay. Gràcies i moltes vegades més que puguem estar aquí.